Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Quiero ir con aquel a quien amo, de Bertolt Brecht. Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Ich will nicht ausrechnen, was es kostet. Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist. Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Quiero ir con aquel a quien amo. No quiero calcular lo que cuesta. No quiero averiguar si es bueno. No quiero saber si me ama. Quiero ir con aquel a quien amo. Mi nombre es Florencia Lourdes. Soy profesora de inglés y actualmente trabajo en el Colegio San Marcos de Longchamps y en la Escuela Sendas Verdes de Ministro Rivadavia. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Frío, frío, frío, hace mucho frío. Abrígate, come bien, cuídate. Pasaron 4 minutos de las 4 de la tarde con una sensación térmica y temperatura de 12,9, pero para mí hace como 5 grados. Pasaron 4 minutos de las 4 de la tarde. A ver ahora. Me cambiaron el micrófono porque se escuchaba mal. Era mi voz y ahora cambió. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Alias, lo escuché el viernes. El viernes estuve muy oyente de la Vox. Alias, Pulpito. Nuestros canales de comunicación. Instagram, @RadioVox FM, Facebook Radio Vox FM. canales de comunicación del programa Garabatos y Sentidos Sánchez Mirota Alejandra, Instagram y Facebook. Estamos saliendo un poquitito en vivo en Instagram, nada más un poquitito en vivo. WhatsApp del programa, 11-6470-47. ¿Quién cumple años hoy? Alguien debe estar cumpliendo años hoy. Entonces, feliz cumpleaños a todas las personas que cumplen años hoy. Que los cumplas feliz. Bien, recuerdan que empezamos este periodo del programa a hablar, vamos a empezar a hablar de los chicos y la pandemia. Va a estar de invitado estrella en el programa Héctor Esteban Ferrari, amigo personal y psicopedagogo. Y en el intervalo se van a ir sumando diferentes psicopedagogos que van a aportar su maravillosa teoría, su maravillosa experiencia. Van a aportar consejos útiles para los niños. Y de los niños se abre un panorama amplio, amplio, amplio. Antes de las curiosidades, quiero decir una cosa. Hoy se conmemora el Día del Bioquímico en honor al nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, propulsor de dicha profesión con fuertes bases científicas. Los bioquímicos son esenciales para el desarrollo del sistema de salud y con la pandemia su labor se ha hecho más visualizable. También es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Fecha que nos convoca a reflexionar sobre el tema. Proponemos problematizar algunas de sus expresiones, el maltrato social en los establecimientos geriátricos. Estas son palabras de Mariana Cataldi, licenciada en Trabajo Social. Todo un tema, los geriátricos, ¿quién los controla? ¿Qué capacidad de abuelos tienen que tener? Hace poco salió una noticia terrible en Espeleta. Y bueno, concientizar acerca de la vejez. Vamos a las... ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las mariposas y el significado de las mariposas? Hablamos de las mariposas blancas. ¿Qué significaba que si aparece una mariposa blanca? La presencia de un ser querido que falleció y que te cuida, te guía y te protege y te está diciendo, acá estoy con vos. En cuanto a las mariposas negras, comúnmente son interpretadas como de mala suerte. La mariposa negra es una especie diferente que trabaja con energía mágica y de la cual nosotros decidiremos si obtenemos esa carga positiva o negativa a nuestra vida. Asociada a cambios súbitos y fin de una etapa. Cuando veas una mariposa negra, concéntrate en pensar cosas positivas para que se conviertan en buenos deseos. Y vamos a un color más, una mariposa marrón. La mariposa marrón, tierra o castaño son portadoras de buenas noticias. Se dice que cuando aparece una mariposa marrón llegará una buena noticia que está esperando hace mucho tiempo en tu vida. Y vamos al tema musical. Todo tiene su tiempo del grupo Abalastro. un tiempo para nacer y otro de morir. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de bailar. Tiempo en nuestra vida donde hay guerra y otro de paz. Todo llegará. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Y sentidos, martes de 16 a 18. Tengo en mis manos la revista Bien Natural, que es de la revista Selecciones. Yo les cuento, no hago publicidad, pero si ustedes buscan en Instagram Selecciones y solicitan la revista Selecciones, que está cumpliendo 80 años. Te envían una revista Selecciones gratis. Entonces, bueno, una revista que leí, te hacen una pequeña encuesta. Yo estuve hablando con Lorena, creo que se llamaba Lorena. Me hizo una pequeña encuesta por qué conocía Selecciones. Y yo le contaba que en mi casa había Selecciones. Y era una revista que te duraba un mes y comprabas la otra y seguías leyendo y volvías, porque todas las notas que tiene la revista Selecciones son todas interesantes. Lo que no vi en la revista Selecciones, ya que hablé tanto con la operadora, es si había algo con respecto a grafología. Entonces, bueno, uno tiene la opción de poder publicar algún artículo en la revista Selecciones. ¿Recuerdan algunos de los beneficios de escribir a mano? ¿No? Bueno, lo vamos a recordar. Deja un poco la computadora y escribí a mano. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios es que mejora la capacidad de concentración. Cuando escribimos a mano, proyectamos un foco hacia el que nos dirigimos, centrando nuestra atención en él y evitando las posibles distracciones. ¿Qué áreas del cerebro activa el acto de escribir? El área motora, el área visual, el área racional y lógica, la memoria. La escritura también fomenta la perseverancia. Escribir tratando de levantar el útil lo menos posible favorece la fuerza de voluntad, la perseverancia, el empeño en terminar lo que hemos comenzado, la disciplina y el compromiso para con nuestras tareas y proyectos. Escribir ligado nos invita a impulsarnos adelante sin parar, deteniéndonos lo menos posible en pos de nuestras metas. Hoy hacemos un repaso por la letra G. Está la letra G egipcia, la semiuncial y la minúscula alemana. La G ocupa la zona media y la zona inferior. Es reveladora de cómo se viven los problemas o circunstancias sentimentales, sensuales y sexuales del individuo. El óvalo y su delineación estaría marcando la emoción y la ética que proceden a la pulsión libidinal, su expansividad o su egoísmo, su represión o su idealismo. ¿Cuál era la oración que se inventó en ese momento? Magnolias, margaritas, geranios, girasoles, gardenias florecen en primavera. ¿Cuántas maneras hay de hacer la letra G? 290. ¿Cómo haces la letra G? Sencilla, con equilibrio entre óvalo y jamba, líbido normal. Unida a la letra siguiente, buena realización sexual. Ampliación exagerada del bucle de la jamba, o sea, haces el ovalito y bajás para hacer la jamba exageradamente. Fantasías eróticas. Separación neta, o sea, entre la jamba, entre el óvalo y la jamba, falta de cohesión entre intelecto e instinto. ¿Cómo haces la letra G? Ligada, desligada, con óvalo, sin óvalo, con jamba, sin jamba. Bien, vamos al tema musical. Este tema lo escuché hace poco en la radio y dije, ah, lo vamos a pasar, ¿por qué no? El hijo de Hernández, se llama Cuarteto de Nos. Tengo que relación me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica en mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande y que mi voz rebote en contra de los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No. Garabatos y sentidos. Grafología. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso segmento llamado Espacio de Luz. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la aromaterapia. La aromaterapia está basada en las esencias y aromas de numerosas plantas, hierbas, flores y árboles, y se ha usado con fines medicinales, curativos y terapéuticos desde hace miles de años. Los egipcios y griegos ya usaban aceites y esencias con fines medicinales, curativos, cosméticos y hasta religiosos. Se dice que cuando abrieron la tumba de Tutankamón, todavía se sentían los aromas con todo lo que lo habían enterrado. Hay tanta variedad y es recomendable conocer las cualidades de estas esencias y aceites para poder aprovecharlas en nuestro día a día y así relajarnos para curarnos y para tener un balance perfecto entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Seguro notarás que siempre vienen en frascos pequeños y opacos. Eso es para conservarlas bien. Cada uno tiene su cuidado especial. Hay unas que no se pueden aplicar directamente sobre la piel y otras que hay que mezclar con agua y aceite, como por ejemplo el de oliva. Hay varios métodos de utilizar la aromaterapia para sentir todos sus beneficios, como por ejemplo con masajes, compresas, baños, difusores o quemadores, así como ponerlas en un simple pañuelo de tela o hasta la almohada. Por ejemplo, la esencia de lavanda o el aceite de lavanda es una esencia de una flor muy común. Su fragancia actúa como sedante o relajante natural para aliviar los problemas de estrés, ansiedad e insomnio. También es ideal para meditación, masajes y relajación en general. La lavanda, además de calmante, puede aliviar dolores de cabeza, desde los más pequeños hasta la jaqueca más molesta. Si tenés migrañas, podés mezclar el aceite esencial de lavanda con el aceite de oliva y aplicarte un masaje sobre tu cabeza o sobre la sien. El jazmín es un poderoso analgésico, antiséptico, expectorante y hasta inflamatorio. Es un gran aliado para la mujer porque puede aliviar problemas menstruales, de cólicos y espasmos musculares. El jazmín también tiene poderes antidepresivos y, como supuestamente la flor representa la abundancia y fecundidad, también es bueno para problemas reproductivos en la mujer. La canela tiene grandes dotes afrodisíacos dentro del esoterismo, pues estimula el apetito sexual, pero su esencia también ayuda contra la fatiga, las reumas y el estrés diario. El geranio, esta flor también es relajante y ayuda a un mejor flujo sanguíneo. Es bueno para infecciones en la piel, como quemaduras y picaduras de insectos. El romero, este aceite ayuda a tus dolores musculares y problemas de circulación. Así que, para un buen masaje, te aliviará cualquier molestia que tengas en la espalda, en las piernas o en cualquier parte del cuerpo. El romero también ayuda a evitar el cansancio o la fatiga mental, ayudando a aumentar tus niveles de concentración y a aumentar tu estado de alerta. La rosa, quizás la flor más popular de todo el planeta, es una gran aliada contra el estrés, el insomnio, la tensión y la depresión. Además, ayuda a mejorar la circulación y la digestión, así como problemas de la menopausia. Además de beneficiar el corazón y ayudar contra los dolores de cabeza, la esencia de rosa puede ser un gran afrodisíaco y antidepresivo, por lo que es el ingrediente frecuente en baños y masajes. La valeriana, como la flor, es un calmante ideal. También la esencia te ayudará a relajarte, a descansar y pasar una buena noche de sueño, ideal para chicos y grandes. La menta es otra aliada contra el cansancio y la fatiga mental, el estrés, los nervios y las palpitaciones. Su esencia también ayuda en enfermedades respiratorias y en masajes en el aparato digestivo contra indigestión. La manzanilla es otra esencia que ayuda a calmarnos, a relajarnos y a conciliar el sueño. Su dulce aroma te relajará cuando te sientas enojado, irritado, cansado, y también es bueno para personas con problemas de ansiedad. Además, tiene excelentes propiedades antiinflamatorias, por lo que es bueno para calmar dolores en articulaciones, irritaciones en la piel y tras realizar algún deporte para relajar los músculos. El sándalo se utiliza para tratar infecciones de la piel como el acné y la resequedad. También ayuda al sistema respiratorio, a la claridad mental y en algunos casos como sedantes. El limón limpia y renueva energía, así que con esta esencia podés no solo sentirte renovado, fresco y alerta, sino va a absorber tu propia negatividad y la negatividad del ambiente. Por algo es el ingrediente básico en rituales de protección. La esencia de limón representa lo limpio, cristalino, por lo que aleja envidias y negatividad. También se usa para tratar diversos problemas de la piel, como en tratamientos contra hongos y ayudar a la cicatrización. Bueno, hasta aquí les dejo algunos consejos sabios de los ángeles y les dejo un gran abrazo de luz y será hasta el próximo encuentro. Mi nombre es Perla, soy angióloga, numeróloga y coach. Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común, desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el rumbo de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti, que algo me quema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer. A mí me suena en zorro un mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien. A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Green. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Suena el rum, a mí me suena el rum, de mi corazón, suena el rum, y de mi mundo interior, a mí me suena el rum, a ti te suena el rum, a mí me suena el rum, de mi corazón, a mí me suena el rum, ay, de mi mundo interior, a mí me suena el rum, mi última estación, a mí me suena el rum. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Hoy les voy a traer dos curiosidades de la dietética. Seguramente habrán personas que ya conocerán estos productos, pero también habrán otros que jamás habrán oído hablar de ellos. Así que voy a empezar por los amantes del café. Sabemos que es una infusión muy agradable, aromática, y aquellos que nos gusta el café se nos hace un vicio, lo cual nos trae problemas de acidez, de problemas estomacales, intestinales. Por lo tanto, tenemos otra opción y es el café de higo. Elaborado con higos libres de agroquímicos, secados al sol, torrados a leña y luego molidos, sin agregados ni conservantes. Con un dejo de sabor frutal, pero donde se perciben las notas tostadas, características del café. Al no poseer cafeína, no altera el sueño, es antioxidante y una buena fuente de proteínas y fibras alimenticias. Por su gran contenido de hierro, da energía y ayuda a combatir la anemia y el cansancio. Es altamente alcalino, por lo cual no produce acidez. También aporta sodio, potasio, calcio, magnesio y zinc. Lo encontramos en saquitos y también en su forma granulada, que se prepara con solo 2 cucharaditas por taza y viene en un frasco precioso que sé que los amantes del reciclaje lo van a aprovechar, ya sea como especiero o para decorarlo a gusto. Bueno, esta información la pude extraer del diario de Río Negro. Y ahora tenemos otra curiosidad, que es la harina de vino. Esta harina se produce a partir de lo que queda de la fabricación del vino, como el mosto y las semillas. Estos residuos se secan al horno a una temperatura de aproximadamente 40 grados de temperatura y se dejan secar al aire. Luego se muele. Esta harina de vino es rica en antioxidantes, es una gran fuente de proteínas A, B, C, D, E y K, ácidos grasos como el omega 3 y 6, calcio, potasio y zinc, y posee mucha fibra, hasta un 47%. Por esto, ayuda a combatir las toxinas o radicales libres. Además, al contener resveratrol, retardan y prolongan la vida celular. Los antioxidantes mejoran la circulación de la sangre, previniendo la formación de coágulos obstructivos y favoreciendo las paredes de los vasos y arterias. Al mantener la salud celular, la harina de vino prevendría el envejecimiento de la piel y al favorecer la presencia del colágeno y el líquido sinovial, permiten un buen funcionamiento articular. Por esto, funciona como protección contra afecciones como fibromialgia o artritis. En las dietéticas podrán encontrar en paquetitos de 100 gramos esta harina y solo se necesita una cucharadita diaria disueltas en jugos, batidos o como aderezos en ensaladas. Y lo que está bueno es que es de bajo costo. Esta información la pude obtener de Cicli Salud. Bueno, gente, los dejo. Un beso a todos. Hasta la próxima semana. Everything's fine. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. El tema que acabamos de escuchar lo pidió Mara y este tema inspiró al nombre de su hija. Mara dice, lo escuché cuando tenía 15 años y me prometí que cuando tuviera una hija se lo pondría. 9 años después lo hice a realidad. Gracias, Mara. Y gracias, Perla, por hablarnos de la aromaterapia. Siempre muy lindo todo lo que compartimos. Y ahora estamos con Secretos de Jardín. Hola, Esteban. Hola, Mirta, ¿cómo andás? Muy con frío, Esteban. Con frío. Sí, la verdad que se vino con todo el invierno. Mucho, mucho frío y todavía no llegó. Es el 21 de junio que llega el invierno. Bueno, acá está. Eso, todavía falta, todavía, pero no acobardarse. Y no, abrigarse, no nos queda otra. No nos queda otra que abrigarnos. Bueno, y ayer estuve con Esteban, fui a cambiar de maceta a mi patita de oso y estuvimos hablando. Lo que no estamos diciendo al aire, Esteban, es cómo el secreto para medir si una planta necesita agua o no. No lo dijimos al aire. Bueno, hay varios secretos en realidad, hay varias maneras de saberlo. Y en realidad la hidratación de la planta es el secreto principal para tenerlas lindas. Una de las cosas que se puede hacer para saber si es el momento de regar es agarrar un palito de esos de brochet, uh-huh, ¿viste? O si no tenés un palito de brochet, bueno, un escarbadiente si la maceta es chiquita, e introducirla bien hasta el fondo de la maceta, lo más profundo que puedas. Cuando sacamos el palito, vamos a ver si está embarrado, si está sucio, si está húmedo, quiere decir que el sustrato o la tierra no secó por completo, entonces no hay que volver a regar. Hay que esperar a que el palito salga limpio, salga seco. Y esa es la mejor manera de darse cuenta cuándo es el momento. Porque vos podés ver que por fuera esté seca la tierra, pero quizás por adentro, bien abajo, donde está la raíz, todavía está húmedo. Y si nosotros cometemos el error de echarle agua y agua y agua sin saber cómo están las raíces, lo más probable es que se nos pudra la raíz. Y si se pudre la raíz, listo. Chau, planta. Bien, no, noto que le falta agua, ¿no? Entonces traigo un vaso de agua y que flote el agua. ¿O qué cantidad de agua? ¿Que lo absorba la tierra o que quede agua arriba? Hay dos métodos. Lo mejor, mira, hay varios métodos, varias maneras de regar. Podés, con respecto a la frecuencia, vos podés hacerlo más, digamos, más seguido y echarle menos agua, o hacer un riego profundo, pero espaciarlo más. ¿Entendés? Yo lo que hago es eso. Hago riegos profundos, es decir, lleno la maceta de agua hasta que empieza a salir por abajo, por los agujeritos de drenaje. Por lo general hay que poner un platito, es mejor poner un platito, una bandejita, algo abajo de la maceta para poder observar esto, poder observar el momento en que sale el agua por abajo y decir, bueno, listo, hasta acá tengo que regar. ¿Se entiende esto? Se entiende. Y hacerlo, por ejemplo, más abundante pero menos frecuente, o si no, la otra, pero que es la que yo no recomiendo, es echarle un poquito cada menos tiempo, es decir, cada 3-4 días echarle un poquito de agua. Eso yo no lo recomiendo, primero porque tenés que estar más pendiente del riego, y aparte porque nunca, al no llegar a salir el agua por abajo, no sabes bien hasta dónde tenés que regar. Yo lo que recomiendo es la primera que dije. Bueno. Más espaciado, pero riegos profundos. Perfecto, o sea, quedó perfecta la explicación de cómo saber si una planta necesita agua o no. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Y mira, yo tenía pensado profundizar un poco en el tema del riego, porque a la gente le preocupa muchísimo el riego, le preocupa mucho, mucho, mucho, le preocupa la lluvia, le preocupa que la planta se le pudra o se le seque. Quería también contar distintas maneras que me han resultado a mí para salvar plantas que yo pensaba que estaban secas y estaban muertas. Y un método que es sumergir, aunque parezca una locura, sumergir por completo la maceta en una cuba llena de agua, puede ser una cuba. ¿Qué término? Puede ser una bacha de una cocina o una bañadera o lo que sea, y dejar la planta entre 24 y 36 horas sumergida. Eso cuando vos pensás que la planta está seca y se murió, reviven. Reviven con este método. Eso es algo que la gente no suele saber o no te lo dicen, no te lo cuentan. Y aparte hay gente que piensa que la vas a ahogar. Y la planta no se va a ahogar, porque vos pensás que es un ser vivo que está acostumbrado a estar en el hábitat natural, bajo la lluvia, bajo los temporales, y no se mueren. Entonces, sería un tip o un secreto para revivir plantas que están totalmente secas. Obviamente que si la planta ya está muerta, bueno, ahí no la vas a revivir con agua, por más que le eches, que la tengas 3 días bajo el agua, no. Pero cuando la planta está así como achicharrada, como arrugadita, y vos pensás que está enferma o algo, de esta manera se puede salvar. Otra buena manera de hacer el riego es, más que nada, esto lo recomiendo para verano, no para otoño e invierno, pero para verano y primavera lo que se puede hacer es, sobre esa bandeja que les dije que pongan debajo de la maceta, llenar de agua esa bandeja y que la planta chupe por ahí abajo, por los agujeritos de la maceta, los agujeros de drenaje, que chupe todo el agua del platito. Y vas a ver, al rato vas, te fijas, el platito está vacío. Significa que esa planta estaba sedienta porque tomó todo el agua del plato por la parte de abajo, que es la parte más importante donde tiene que tomar agua, por donde es donde está la raíz. Otra cosa que no hay que hacer, que esto no, creo que no lo dije, es tratar de no mojar el follaje, es decir, echar el agua sobre la tierra, no sobre la planta. En el caso de las suculentas principalmente. Hay otras plantas que aguantan que vos le tires con una manguera, que la manguerees, pero las suculentas, lo mejor que podés hacer es regar sobre el sustrato, sobre la tierra y no sobre las hojas de la planta. Bueno, no sé si me querés hacer alguna pregunta sobre esto o digo por donde yo quiero. Me acabás, viste la patita de oso, no, la otra plantita, ¿cómo se llama? La que nos gustó a todos. ¿La que tienen ahí en la radio? No, la que tienen en la radio. La que tenemos Esteban, Marcelo, Juan Pablo y yo. Compramos las tres, la esa misma. La cebrita, la que parece una cebra, que tiene las hojas como si fuera una cebrita. Bueno, yo estaba por comprar un spray y ya le estaba por rociar agua encima, ¿no? No te conviene hacer eso. Lo que te conviene es hacer lo que te dije yo, meter con un vasito de agua. Ah, esto también, el agua no la saquen directamente de la canilla y se la ponen en la planta, porque últimamente el agua corriente, está viniendo con muchos químicos, cloro, más con el tema de la pandemia y todo, le están echando químicos extra al agua. Entonces lo que hay que hacer es, si vos ya tenés un recipiente para regar, ya sea una regadera, una jarrita o un vaso o lo que sea, dejarla reposar mínimamente 24 horas. La dejás reposar 24 horas y luego echás sobre el sustrato esa agua. Esa es otra cosita que tenía que decir. Y escúchame, ¿agua mineral tampoco? Sí, agua mineral también, pero es un despropósito que gastes agua mineral en regar la planta. Agua de filtro. Claro, agua de filtro. No tengo agua mineral y tengo agua de filtro, y bueno, me quedé sin agua de filtro. Tengo agua en la pava fría que la usé la noche anterior. ¿Esa agua sirve también? Sí, esa agua sirve, porque sería agua estancada, porque pasó un día. Claro. Supongo que de un día para el otro. Claro, hay gente en el campo, donde a 100 kilómetros de acá, o a lo mejor hay gente que lo hace acá en la ciudad y uno no lo sabe, pero hay gente que tiene un tanque para juntar agua de lluvia. ¿Eso es buenísimo? Ah, el agua de lluvia. Eso es buenísimo. Lo que pasa con eso es que también debo decir que el agua no debe estar estancada por más de 3 días, sobre todo en la época de primavera, verano y principios de otoño, porque eso llama la atención de los mosquitos para poner huevitos en esa agua. Entonces también es un poco peligroso por el tema del dengue, el zika y otras infecciones que vienen por el lado de los mosquitos. Claro, el agua de lluvia se tapa. Yo he tomado, cuando me enteré de este procedimiento que lo hace la gente, alguna gente lo sigue haciendo, me dijeron, bueno, hoy vamos a tomar mate con agua de lluvia. Yo dije, ay, por favor, qué asco. Bueno, riquísimo. Y dicen que con el rico. Agua, riquísimo. Otro sabor. Dicen que con el agua de lluvia el mate no se lava nunca. Mira vos, no sabía eso. No me pongas un truquito cara. Que no sabía. Acá me pone la cara. ¿Tomaste mate con agua de lluvia? ¿Sí o no? No, no tomaste. Bueno, hay que tomar mate con agua de lluvia. Yo no tengo lugar para juntar agua de lluvia, pero hay gente que junta agua. Yo no de soy lluvia. Muy matero, pero probaría, me animaría a probar. Ah, mira vos, no sos matero. Viste que yo siempre te ofrezco cuando venís a casa un cafecito o un tecito, nunca te digo un mate. Bueno, mate hoy no se puede, de hecho hoy no traje el mate. Más allá de eso, viste no que yo en la mate. Sala de profesores no tomaba mate, no sé si te acordás que no tomaba mate. No, no tomabas mate, no. No. Bueno, no sé de qué otra cosa preguntarte. Bueno, lo del riego quedó absolutamente claro, lo del agua no lo sabía, pobre plantita. No, pero creo que la regué con agua mineral. No lo sabía. Bueno, si regaste con agua mineral, zafaste. Igual, por una vez que vos le eches agua de la canilla directamente, no va a pasar nada. El tema es que si vos constantemente estás regando con esa agua de la canilla, el agua corriente, que tiene muchos tóxicos, a lo largo del ciclo de la planta, vos le estás echando químicos que no necesita. Entonces, que lo hagas una o dos veces no pasa nada. Igual yo siempre remarco que lo mejor es que se rieguen con agua de lluvia. Cuando llueve, si la panceta la tenés adentro de tu casa, la sacás al balcón, a la ventana, lo que sea, que se moje un buen rato y después la metés. Tampoco que se encharque, porque también eso es peligroso. Si vos dejás la planta en un temporal 3-4 días abajo de la lluvia y se encharcó, eso hace que se pueda formar algún hongo o se pudra la raíz. Entonces tampoco la pavada. Que se moje con agua un buen tiempo, un par de horas, y después la volvés a entrar. Eso también es bueno. Y hemos aprendido cómo revivir una planta que creemos que está muerta o sin vida. Muerta o semi-muerta o enferma, porque a veces las hojas también son un indicador de que si necesitan agua o no. Si vos ves que en el caso de las plantas que tenés en tu casa, las ves que están arrugaditas, achicharradas, con arrugas precisamente, porque como son suculentas se nota bien la arruga cuando le sale a la hoja. Ese es el momento de regar, porque ese es otro indicador que la planta te está pidiendo que le eches agua, cuando la hoja está arrugadita. Bueno, perfecto, Esteban. Te agradecemos todo lo que estamos aprendiendo. Es hermoso aprender todas las semanas o todos los días algo nuevo. Te saludamos hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene a la audiencia y a vos, Mirtis. Un beso grande. Un beso. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5. Quilmes Centro, WhatsApp 11-44-49-69-48, estudiovaca@gmail.com. Liderazgo Automotriz. Te sube a tu Fiat 0 kilómetro, ahorrando 600 pesos por día. Cuotas a partir de 16 mil pesos. Modelos Toro, Mobi, Fiorino, Strada, Argo y Cronos. El auto argentino más vendido del país. 100% financiado. Solo con DNI. Tasa 0% de interés. Tomamos tu usado, llave contra llave. Entregas con y sin anticipo. Bonificaciones y descuentos. Con su consulta, participa del sorteo aniversario por beneficios familiares. Estadías vacacionales. Bariloche, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, San Bernardo, Costa del Este, etc. Envía un WhatsApp con la palabra Mi Cero Kilómetro al 11-28-73-49-35. Repetimos, 11-28-73-49-35. Y ya estás participando del sorteo. Liderazgo Automotriz.

Tiene talleres, posgrados que conforman su currículum vitae. Trabajó en el gabinete de psicopedagogía y de orientación vocacional del Centro de Salud Presidente Arturo Illia y como consultor externo en el Colegio Alemán, Colegio Sagrado Corazón y Colegio Diego de Rojas, todos de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, y en la Escuela Rural Eloy Gómez de los Reartes, provincia, también en la provincia de Córdoba. Y podemos seguir con el currículum que sabemos que con quien estamos hablando no es un improvisado. Hola, Héctor. Hola, Mirta, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Es un gusto hablar, hablar en estos momentos como, digamos, como colegas. Pero tenemos que contarle a la audiencia que llevamos más de 30 años como amigos. No vamos a contar cómo nos conocimos, pero fue toda una osadía en esa época, cómo nos conocimos. Sí, sí, me acuerdo muy bien. Se ríe. Porque era época donde no había WhatsApp, no había celulares, entonces uno recurría al viejo correo. ¿Cuántos años, las cartas, ¿cuántos años tenías? Y encontrarse así. Héctor, ¿cuántos años tenías? Y tendría 26 años. Ay, yo tenía 15 años, Esteban. Sí, sí. Mirá vos. Bueno, le vamos a contar a la gente. No, tenía 15 años. Sí, sí. Bueno, posiblemente sea más. ¿Más de 45, decís? ¿Cómo? Bueno, no me dan los números, dice acá. Vamos a contarle a la gente cómo nos conocimos. Era otra época. Hoy en día no se podría hacer lo que yo hice, ¿no? Que mi padre casi no me retó mal. En esa época existía una revista semanario donde había un correo de amigos, donde yo dije, voy a escribir, total, ¿quién me va a contestar? Entonces escribí, me llamo Mirta, tengo tantos años, vivo en tal lugar, donde se ponía la dirección, el código postal y la ciudad donde vos vivías. Bueno, fue terrible porque al mes empecé a recibir todos los días entre 10 y 15 cartas, cosa que no era común en un pueblo. Y entre todos los amigos, o los únicos amigos que me fueron quedando en el camino, uno de ellos es Héctor. ¿Estás ahí? Sí, te estoy escuchando, no te quería interrumpir. Ya tenía instintos de grafóloga porque Héctor tiene una letra muy, muy, muy caligráfica y por la prolijidad, por la lectura, por respetar los márgenes y todo lo demás, seguimos siendo amigos. ¿O no? Sí, seguro. Y además contá de que no eran cartas comunes las tuyas. Ah, ¿cómo que no eran cartas comunes? Deben ser como los audios. No eran cartas comunes. Eran unos cuadernillos Sarkey como de 24 hojitas. En eso consistían tus cartas. Ah, no eran media carilla como escriben ahora y que se sienten cansados. Claro, pero eso ¿te acordás que lo hicimos cuando yo me casé y ya no podía escribir, o sea, mandarte cartas, sino que decidí hacerlo en un cuaderno, ¿te acordás? Sí, Héctor, sí. Bueno, Héctor, pero el tiempo nos mantuvo conectados y ahora usted es psicopedagogo y está muy interesado, estamos los dos muy interesados de hablar de los niños, las niñas. Yo en la publicidad le puse una X para hacer economía de lenguaje, ¿no? Para hablar de ellos, Héctor. Entonces, la pregunta inicial sería, uno puede pilotear la pandemia, ¿no? Puede hacer diferentes cuestiones porque tenemos diferentes formas de distraernos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa un psicopedagogo? ¿Qué es un psicopedagogo primero? Bueno, te digo lo que es en el común, en el popular, con lo que confunden mucho, por lo menos acá en Córdoba. Al principio te confunden al psicopedagogo con lo que era la maestra particular de antes, o bien te confunden con un psicólogo especializado en niños. Claro. Entonces, no es ni una cosa ni la otra. Claro. Podría decirse que la psicopedagogía nace del matrimonio entre la pedagogía y la psicología. O sea, porque no solamente tratás aspectos de lo que sean problemas de aprendizaje, sino los problemas que pueden surgir de socialización o problemas de conducta, o sea, que no se integre con el grupo de pares o tenga una mala relación, digamos, en la relación de un adulto con un niño, ¿no? Entonces, básicamente, el trabajo fundamental es ese, el que ahora, digamos, está más afectado todavía con el tema de la pandemia. Exacto. Después hay otros problemas que sí, ya son relacionados con deficiencias a nivel orgánico que tienen incidencia en los aprendizajes. Bien, entonces a partir, o sea, el psicopedagogo no es ni el maestro particular ni el psicólogo de los niños, sino que atiende las variantes del aprendizaje en los niños. Sí, o sea, niños, adolescentes o adultos, porque también está el tema de que, por ejemplo, si para evitar que por ejemplo salen de la secundaria y no tienen, digamos, muy en claro qué quieren estudiar, bueno, está la parte de la psicopedagogía, que es la orientación vocacional, para evitar que empiecen a estudiar una carrera, abandonen, se pongan a estudiar otra carrera y después de uno o dos fracasos directamente deciden por no estudiar nada. Entonces también con el tema de la orientación vocacional, eso se evita, ¿no? Claro. Bueno, nos metemos de lleno a hablar del tema que tanto nos surge. Un sábado nos pusimos a hablar e intercambiamos cuestiones de grafología con pedagogía y ahí surgió hablar de los niños y la pandemia. ¿Cómo afecta esta pandemia a nivel cognitivo a los niños? Bueno, el tema del problema cognitivo pasa como, efecto rebote del otro aspecto que tiene que tener en cuenta la escuela, que es la socialización. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hasta los 2 años, el niño con que esté con el núcleo familiar es suficiente. Esa es la primera socialización y la primera educación, digamos, por así decirlo, no formal, la da la familia. Pero ¿qué pasa? A partir de la escolarización, jardines maternales, jardines de infantes, lo que se busca a través de la escolarización es que vayan aprendiendo e incorporando normas, valores, hábitos, y que vayan, haciendo lo que se llama la exogamia, o sea, no pertenecer a su grupo familiar, sino irse incorporando en el grupo de similares, de pares con otros niños, digamos, ¿no? No sé si hasta ahí se está entendiendo. Entiende perfectamente bien. Yo te estoy escuchando atentamente. Bueno, después el otro tema es que con el comienzo de la escolarización hay un tercer, agente, que es el educador. El educador con la tarea de ser una figura de apego, pero extrafamiliar. Lo que venía a ser cuando éramos chicos nosotros, que nos decían la maestra es la segunda mamá, bueno, algo así, representa eso. En los tiempos que corren, sería aconsejable que hubiera más cantidad de varones que se dediquen a la docencia, porque también hay mucha falta de figura paterna. Entonces, en realidad la figura del educador lo que tiene que hacer es eso, ser una nueva figura de apego extrafamiliar, o sea, de contención, de escucha, sobre todo, es muy importante escucharlo, ser observadores de qué le pasa a ese niño, porque ese niño es como cualquier huella digital. Podemos tener a grandes rasgos la idea de cómo es, pero cada niño es único e irrepetible. Entonces ahí viene el abordaje también que ayuda a la psicopedagogía, ayudar a determinados docentes para que sepan tratar esas diferencias, ¿no? Para no hacer algo que no sea homogéneo, sino heterogéneo. respetando, digamos, la creatividad, respetando la individualidad de cada niño. Retomo lo que decís porque me parece súper interesante y no lo tenía en cuenta. Generalmente hay en proporción, hay un 90% de maestras y un 10% de maestros. Y lo que recuperás ahora es la figura que haya más maestros, o sea, más, ¿cómo lo diríamos? Sexo masculino ante la carencia de la figura paterna. Qué interesante lo que decís para aquellos oyentes que quizás están ahí no sabiendo qué hacer, qué elegir y qué importante lo que acabas de decir. Además te digo algo, por ejemplo, en mi experiencia personal, en la carrera de magisterio eran 45 mujeres y éramos dos varones únicamente. Para que se vea la proporción, ¿no? Digamos. No, actualmente estoy estudiando la carrera y hay un solo varón. Lo voy a saludar a Gustavo. Un solo varón que se mantiene firme en su carrera. ¿Pero por qué crees que pasa esto, Héctor? Digamos, pasa por una cuestión, digamos, de equivocación sexista, por llamarlo de alguna manera, que piensan como que la educación, como era la segunda mamá, es una tarea de mujeres como lavar los platos. O sea, hay que romper con ese mito. Hay que afianzar la idea de que la maestra es una segunda figura materna y el maestro una segunda imagen paterna. Entonces, en estos tiempos de tanta familia disfuncional, evidentemente la escuela también socialmente serviría como para suplir esa falencia, ¿no? O sea que si no tiene al papá, el niño o la niña en su casa, lo tenga en la escuela. Claro. Y con la pandemia eso quedó... Con la pandemia el problema que se presenta es, por ejemplo, el tema de, viste, cuando empiezan el jardín infantes, no tanto el jardín maternal, pero el jardín infantes, es como que es la primera vez que se encuentran, digamos, en un medio con un montón de niños o niñas de su misma edad. Entonces es como que, ¿cómo podría decirte? Genera por primera vez en su vida un vínculo que no es con alguien por ahí, mayor o menor de la familia, a través de los primos, o de los amigos, sino a un nivel de más cantidad de niños de su edad con los cuales tiene que interactuar. Entonces, esa interacción que le permite, primero, la competencia positiva, o sea, al ver que otro niño puede hacer determinada actividad, por ejemplo, pintar algo que a él jamás le hubiera surgido, bueno, trata de imitarlo y superarlo, porque es como que es innato en el ser humano. Después, por ejemplo, resolver conflictos sobre la marcha, tiene que controlar los impulsos, porque esa es la otra parte, la función de la escuela, o sea, les enseña en condiciones normales, que ahora con la pandemia se pierde, el hecho de compartir la merienda, compartir el desayuno, compartir los juguetes. O sea, digamos, lo centra en el grupo de pares y ser solidario con el otro, ayudarse con el otro y a su vez permitir ser ayudado por el otro. ¿Qué sucede con la pandemia? En la pandemia, por lo que se ven por videos y demás, los tienen aislados en una mesa por la bendita burbuja, no pueden compartir los juguetes. Y no pueden compartir tampoco, por ejemplo, las galletitas que uno traía a Oreo y quería comer sonrisa que justo tenía el amiguito. Entonces, eso también se le corta, ¿me entendés? Entonces, va mucho más allá. Y lo peor del caso es que parece que, salvo las personas que están en el tema, a nadie les interesa, porque nadie habla de los efectos de la pandemia a raíz de que el chico no puede estar en el colegio

Héctor, cuando estuvimos ese eterno sábado glorioso intercambiando como dos profesionales información, me hablabas de la importancia del juego, que ahora los niños están sentados solitos con sus juguetes y no pueden compartir. ¿Cuál es la importancia del juego en esta etapa? El tema, como te decía antes, como es la primera, digamos, incorporación de normas y hábitos fuera del ambiente familiar, son las interrelaciones con el grupo de pares, la interrelación con alguien ajeno a la familia. Eso genera en el niño, en cualquier niño, en condiciones normales, el intercambio del juego, sea un juego, inclusive cuando se pelean por el mismo juguete y todo lo demás, ahí lo que está generando son interrelaciones, sensaciones, y después hay una sucesión de ideas que surge automáticamente a través del juego. A veces es a través de la picardía, por decirlo. Entonces, te voy a comentar un hecho de una niña y un niño que estaban en una plaza. Una de ellas es la nieta de mi mejor amiga, Patricia, y bueno, resulta que ella quería jugar en una hamaca y había un nene que estaba hacía rato en esa hamaca. Entonces ella, como toda señorita, como una dama, se le acercó y le dijo: vos estás en esta hamaca, pero aquí el juego es mucho más divertido. Conclusión, el nene dejó la hamaca y ella se pudo hamacar mientras el niño fue a otro juego completamente que ni tenía en cuenta. Entonces vos fíjate que eso, así como pasa en una plaza, te pasa también en el aula, en la situación áulica. Por ejemplo, están jugando con un determinado juguete y por ahí el otro lo embiste a ese juguete de otro significado. ¿A qué me refiero? Pueden estar jugando con un muñeco que es un soldado y se pone a jugar por ahí con una nenita y ese soldado se transforma en el novio de la Barbie que tiene la nena. O sea, ya están haciendo un juego de relaciones personales y demás a través del juego. Están jugando algo que ven en adultos, que eso también sirve para determinar, por ejemplo, cuando hay un problema de en el caso, por ejemplo, cuando hice yo el curso de capacitación y taller sobre abuso infantil. A través del juego, lo que no puede verbalizar el chico porque está traumado o conflictuado con algo que ve en su entorno familiar, a través del juego lo hace posible. Uh-huh. Entonces, el juego es fundamental y eso se está perdiendo. O sea, porque en vez de ser un juego grupal, que es lo que le enseña la escolarización a ser un juego grupal y colectivo, se está transformando en un juego netamente individual. Y eso, en el psiquismo, va a traer repercusiones. No lo vamos a ver ahora en 1 o 2 años, pero va a haber que estar muy atentos a este tema, porque puede llegar a tener problemas de socialización graves y a nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel de todos los países que decidieron hacer un cierre estricto de escuelas, ¿no? También me contabas una situación que a mí, se me encogió el corazón, esto del encuentro, ¿no? No nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, y hubo una situación que me contaste que realmente me conmovió. ¿Qué es lo que hacen los chicos en estos momentos que no pueden abrazarse? Y no, porque tenés de todo, el que están con barbijo y todo, y tenés el grupo que va y se abraza igual, y resulta que no solamente eso, tenés el otro que está totalmente traumado, pobrecito, con todo lo que le bombardean los medios, y es como que cuando viene el otro a abrazarlo, le pone la mano en el pecho como para impedir el abrazo. Entonces imagínate que son situaciones muy, pero muy fuertes, viste, que sufren los chicos, porque en realidad lo normal de ellos es abrazarse, estar jugando, digamos, uno prácticamente pegado al otro, y ahora es como que encontrás eso, como que ahora eso está prohibido. No pueden, entonces que no se le impide el juego normal. Claro, que no puedan compartir un juguete ya, ¿no? Es no sé, me da mucha tristeza. que no puedan compartir. El tema con el juguete, inclusive, porque ahí tenés dos temas de compartir el juguete. Tenés por un lado el que tiene que aprender a compartir, y ese que tiene que aprender a compartir lo hace en función pura y exclusivamente de ver por ahí a un compañerito que presta sus juguetes. Entonces es como que lo hace reflexionar. Ah, ¿yo por qué voy a jugar sin prestarle a nadie mis cosas si veo que mis compañeritos sí lo hacen? Entonces también lo ayuda en un montón de aspectos sociales y cognitivos, que son aprendizajes que no pasan por un manual, pasa sino por la imitación de lo que hace otra persona, o sea, ajena a mí, o sea, en este caso un niño distinto de otro, que actúan de forma diferente, y bueno, eso les lleva a replantearse su actitud si tiene, y generalmente lo que hace es que se logra que después el que no comparte sus cosas empiece a compartir, y no que los que están acostumbrados a compartir decidan no prestarle a nadie los juguetes con los que juegan, ¿no? ¿Actualmente vos estás atendiendo virtualmente como estamos todos los docentes? Sí, correcto. ¿Y en porcentaje de conexión, qué porcentaje tenés? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en psicopedagogía es imposible hacerlo en forma virtual. Y te explico por qué. Vos en el gabinete lo que encontrás es que el niño por ahí te está haciendo un dibujo, y de acuerdo a lo que vos vas viendo en ese dibujo, vas haciendo como una especie de preguntas y repreguntas sobre que te vaya contando qué está haciendo. Yo lo que estoy viendo es que en muchos casos le pedís, por ejemplo, que te hagan las técnicas proyectivas y que te hagan una historia. Y resulta, se desconectó, digamos, internet o lo que fuera. Resulta que después perdiste en ese interín, ¿qué pasó? Porque a veces, en el interín, en el gabinete, vos notas que por ahí te escriben una cosa y cuando van a hacer la historia, en realidad la historia no tiene nada que ver con el dibujo. Pero después por ahí vuelven al dibujo, se dan cuenta y te lo arreglan en el momento. Imagínate que eso, vos teniéndolo en la situación de estar en un mismo escritorio, lo podés ver. Pero acá ver en la virtualidad eso se te pierde. Claro. E inclusive se corta por ahí la misión y resulta que te das cuenta que lo que escribió después como historia, obviamente se le dictó un adulto. Claro, la intervención de los papás, claro. Sí, porque inclusive pasa también cuando lo tenés en gabinete, que siempre el chico te está contando las cosas a su manera, y por ahí con los más chiquitos, viste que hay una normativa que por ahí si son muy chiquitos, ponele, esté con alguno de los, el padre o la madre, y siempre meten un bocadillo y resulta que te están desvirtuando lo que el niño te quiere estar diciendo, ¿no? Bien. Luego del siguiente tema musical, vamos a hablar de los cambios que trae o que va a traer la falta de escolarización. Va a sonar Tu mirada de Amaia Montero, ¿no? ¿Damián? Sí, sí. Bueno, vamos al tema musical y después volvemos con los cambios por la falta de escolarización. Solo una vez me fui del miedo. Solo una vez, te lo prometo. Solo una vez debí empezar por mí. Pido al cielo que esta noche estés conmigo aquí. Solo una vez y nunca nada. Solo una vez perdí mis alas. Solo una vez debí creer en ti y preguntarte si ahora quieres tú creer en mí. Y ahora pienso solo en tu mirada. Un ángel que no dice nada. casi nada. Solo una vez enamorada. Solo una vez me prometí creer que no diría nada antes de que pueda amanecer. Solo una vez y ya no quiero. Solo una vez pisando el suelo. Solo una vez busqué todo el valor para este amor que ya no sabe hablar. Me lo Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Volvemos. Debo aclarar, por si no lo dije, que Héctor nos está hablando desde Córdoba capital. Era de Buenos Aires, pero se fue a Córdoba capital. Y como siempre les digo, la cocina del programa siempre es más rica que la propia entrevista en sí misma. Y Héctor, me contabas que estaba bueno cuando otras psicopedagogas se incorporen a la charla para intercambiar. Y en tu ida a Córdoba notaste una gran diferencia con respecto a Buenos Aires. ¿Cuál era? Bueno, la diferencia era que en Buenos Aires las maestras jardineras son jovencísimas, todas. Porque generalmente, ¿qué pasa? Empiezan como maestras jardineras, algunas se vuelcan a magisterio y otras se vuelcan a la parte de psicopedagogía. Ese es el camino que hacen en, ponele, Capital, Gran Buenos Aires. ¿Qué diferencia veo acá con Córdoba? Que acá en Córdoba, en un colegio, está conviviendo la maestra de jardinera recién recibida o que tiene uno o dos años de ejercicio de 23, 24 años o 25, con una que se jubila como maestra jardinera con 50 años. Entonces, eso sí me llamó poderosamente la atención, porque es como que en Capital y Gran Buenos Aires es como que siguen subiendo escalafones en la educación y que, bueno, si voy desde lo que yo opino, no lo leí en ningún lado. Mi opinión personal es que no es lo mismo tratar, o sea, el desgaste de energía, en el buen sentido, que te produce un niño de jardín de infantes, o sea, que tenés que estar así, activa o activo continuamente, con lo que te produce por ahí un niño de ya 11, 12 años o en un secundario. Claro. O sea, son otro tipo de problemas. Pero lo que te exige a nivel físico es mucho más, cuanto más chicos son los niños. Porque la energía que tienen ellos, bueno, no se puede estar sentada o ver cómo un poco más se trepan por las paredes, ¿viste? Claro. Bueno, esa es la diferencia. Entonces vamos a intercambiar. Bueno, habíamos quedado que vamos a hablar ahora de los cambios que hay en los niños por la falta de escolarización. ¿Cuáles son, Héctor? Mira, yo lo que te voy a decir ahora son datos que figuran, digamos, no solamente de la Argentina, sino lo hizo UNICEF en función de todos los países que decidieron cerrar las escuelas cuando empezó la pandemia. Son promedios en función de que en los países que decidieron la apertura de los colegios mucho antes, digamos, los problemas que ahora te voy a decir con porcentajes fueron una diferencia de entre 5 y 6 puntos para arriba o para abajo. Pero el promedio te voy a decir. Uh-huh. Todo lo que generó en niños que han sido, digamos, que han concurrido a una consulta psicológica o psicopedagógica. Te estoy hablando del grupo etario de los 4 años a los 8 años, ¿sí? Uh-huh. Eso como para que queden claros, de 4 a 8 años. Se notó la falta de concentración en un 69%. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho atentamente. Bueno, aburrimiento, el 49%. Por otro lado, que son hiperkinéticos, el 45%. ¿Qué significa hiperkinéticos? Porque no todos pueden... Hiperkinético, el chico que por ahí, en condiciones prepandemia, era un chico movedizo, pero tranquilo, dentro de todo. Bueno, ahora no tenés manera de... Lo tenés que atar, amarrar para que se quede quieto. Claro. O sea, como que está... Está muy... Triplicado. Muy pasado. Después, el otro tema que hubo mucha consulta es porque están estresados, porque tienen más alta la ansiedad en un 44%. Claro. El 43% demostró más irritabilidad en el seno familiar. O sea... El hecho de estar compartiendo más horas con los padres y, en el caso de verlos, con los hermanos, bueno, en un 43% es como que están más irritables. Bien. Aparejamos con esto, o sea, prácticamente a los mismos niveles, en un 42%, es que están más confrontativos. O sea, se te encaprichan más fácil. Sí, es cierto. Mi vecinito llora todo el día. Después... El otro tema, alteraciones del sueño e intranquilidad, un 38%. Claro, porcentajes. Son altísimos. Altos, claro. Sí. Después, que están más demandantes, ¿en qué sentido? Que por ahí antes a los padres los tenían por ahí para que estuvieran un rato con ellos. Ahora están más demandantes de todo, no solamente... demandante para que le ayuden con las tareas escolares de la virtualidad, digamos, sino también demandantes a nivel de que jueguen con ellos. Con el tema de que también los padres están muchos haciendo trabajo remoto, es como que están más tiempo con los padres que lo que estaban antes. Entonces es como que están en ese sentido están aprovechando, digamos, las circunstancias como para estar más en contacto con los padres. Claro, pero también están, o sea, si el papá trabaja remotamente desde su casa, también están más tiempo con sus padres, pero no dejan de estar también solos. Obviamente, con lo cual lo que le está trayendo eso es preocupación. O sea, viste, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo típico. Generalmente ante una separación o divorcio de los padres, en el, digamos, un alto porcentaje de niños, se da que ellos se exenten los culpables, que algo que hicieron mal ellos origina que el padre y la madre se estén divorciando o separando. Eso le genera preocupación. Eso en condiciones normales, esa preocupación rondaba entre el 5 y el 10%. Ahora, preocupación por lo que sucede dentro del ambiente del entorno familiar, en este momento es un 27%. Claro. Vos fíjate cómo, o sea, está bien, algunos que no le quieren dar tanta vuelta a la cosa dicen, no, como hay, están más tiempo, entonces ven más cosas que antes no veían. Yo creo que igualmente es un tema que se tendría que tener en cuenta, ¿no? Bien, o sea, mucho tema para el banar finito. ¿Qué te parece si el martes que viene das consejos para revertir algunas de estas situaciones? Bien. Sí, o sea, vamos a hacer una de cal y una de arena. Entonces, el martes que viene, ¿qué se debería hacer para encontrarle el beneficio y estar alertando a la población de lo que pasa en casa con nuestros pequeños? Correcto. Lo que hay que hacer hincapié siempre, que digamos, no, nosotros no damos, los psicopedagogos no damos fórmulas mágicas, damos sugerencias. Sugerencias, o sea, exactamente. No imponemos, sino que son sugerencias. El que quiere las toma y el que no, tiene todo su derecho a que todo siga igual como está. O sea, no podemos obligar a nadie. Son simplemente, porque eso también se ve mucho, te va a pasar cuando seas psicopedagoga, como tenés docentes que son muy receptivas de las pautas que vos les decís que puede llegar a lograr un mejor acercamiento, un mejor feedback con sus alumnos con respecto a determinados temas. Y hay otras que directamente se te cierran, o sea, y te lo digo como te lo contestan. Vos no estás todo el tiempo en el aula como estoy yo con ellos. Sí, obviamente, eso es cierto. No estás todo el tiempo porque uno cuando va a observar a un aula, estás en un lapso de tiempo porque el resto tenés que atender las derivaciones de esas mismas docentes que te mandan a gabinete o en el caso de un centro de salud. Pero pasa eso, o sea, encontrás de todo. Entonces siempre hay que hacer hincapié que no es el manual de qué se debe hacer, sino simplemente sugerencias y que el que quiere las toma y el que no las deja. Perfecto. Como las lentejas, ¿viste? Héctor, nos vemos, nos encontramos el próximo martes hablando más, abriendo más acerca de este tema tan importante e imprescindible de hablar. Por lo tanto, lo despedimos, sí, con un aplauso, sí. Obvio, con un aplauso. Y usted puede acercar el oyente que tiene alguna duda, alguna sugerencia, quiere comentar algo, puede mandar preguntas el próximo programa al 11-6470-47 y Héctor con gusto va a contestar cualquier pregunta que usted tenga para nosotros. Héctor, nos vemos el martes. Nos vemos el martes, Mirta. Saludos. Chao, chao. Buen programa como siempre. Gracias. Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien. Baby, no te da perdón. Yo no sé si curaré tu penur y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí. Baby, yo nunca seré otro del que ese que soy. Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol. Yo no sé si curaré tu penura y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a matarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bien, volvemos con algunos garabatos. Me despido con un tema musical y nos encontramos el próximo martes. ¿Dibujás paralelas? ¿Garabateás paralelas? Tiene que ver con la agresividad y desafío. No descansan hasta lograr su objetivo. ¿Dibujás enrejados? Una rayita para acá, otra para allá y después vertical, vertical, vertical, horizontal. Son preocupaciones económicas y difíciles de resolver. ¿Dibujás números y cifras? También, problemas de dinero. ¿Dibujás muy presionado? Superación de problemas y complejos. Y si dibujás sombreros, escaleras, paraguas, lagos, ríos, es posible que tengas problemas en el orden afectivo. Me olvidé el tema con el que nos vamos. Ketama, no estamos locos. Los saludo. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Recuerden mandar su duda, su mensaje, su pregunta al 11-6470-47 y nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Chau. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera